desorden KDC. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar. Me miran rapado, ando drogado, tumbado, mala facha, camino por todos lados, por varios estados, con el seso anestesiado, de Guanas hasta Tijuana ando con el desordenado. Entramos pa' tu barrio con la taza y con pistola, pa' ver si es cierto todo eso que dices en tu rola. Llegamos a la placa de tu clica, de tu bola, y le ponemos arsenal y KDC son quien controla. Una voz me dice despacito en el oído, ve chinga tus enemigos, desearán no haber nacido. Rájale la panza con el filo 07 en el pescuezo y en el 20 hasta que les está inconsciente. Alerta, chamacos que llegaron los de Aneta, los que levantan manos con letras de sus libretas. Quieren estar acá pero ya es demasiado tarde. En pocas palabras, sáquese a chingar su madre. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar. Acechando por tu vecindario, puente preparado pa' cualquier mal parqueado. Alterando el orden, cagando el palo. No me cuquen, yo sí le jalo. Les dejo un recuerdo. Les dejo su cuadra como mi cuaderno. Cual respeto, cual ney. Ya quisiera ser todos como este wey. Así que no se la den de pinches fieras. Andamos controlando en las llegas, puro pintero maicera. Andamos en la tracatera, desde Jalisco a la frontera. Puros placosos, pelones, gira. Si nos topamos, hacemos gira. Entre WhatsApp, corta la Glock. Te de la rampa, son chavalas, papá. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar. Los cruzamos a la verga y ponemos la K. Que sepa el hijo de puta que valió verga. Los cruzamos a la verga y ponemos arsenal. Balas en tu barrio van a sonar.